FM 99.7, Che Barracas. Sí, un homenaje que tiene que servir, por supuesto, de una interpelación a la memoria, pero también que tiene que poder lograr balancear las deudas y las cuestiones que hemos obtenido en estos años. Digo, ¿eso para qué? Básicamente para entender que la justicia avanzó de manera rápida, firme, con la prisión a los responsables intelectuales y materiales, pero que aún hoy, a más de un año de terminar el juicio, todavía la Cámara de Casación no ha ratificado las condenas. Y en segundo punto, porque se desprende de esto una causa paralela que todavía no ha avanzado, que es muy importante, quizá tan importante como la causa principal, más allá que a mí me involucre personalmente esta causa, es la de los sobornos instrumentados por Pedraza, por una ex agente de la CIDE, e instrumentados por parte de la Unión Ferroviaria, con el destinatario presunto de estos sobornos, que era el juez Eduardo Ricci. No se llevó adelante el soborno, pero se descubrió que estaba el dinero en posesión de Pedraza. Las escuchas son realmente reveladoras en este punto, y no hemos logrado todavía que ninguno de los 20 jueces que agarraron la causa, que se fueron excusando uno tras otro, le imprima esta causa la dinámica que necesitamos. Cuando fue señalada por el propio juez que condenó a los autores del hecho como una de las causas, un escandaloso intento de soborno más importante, digamos, de la justicia argentina. Y esto habla un poco de lo que estamos todavía en la columna de las deudas. Por otro lado, la tercerización se ha visibilizado notablemente, pero no hemos logrado tampoco que haya un mecanismo que nos permita hacer un mapeo de la tercerización. Se ha visibilizado, quiero decir, que los jóvenes que son tercerizados descubren, se dan cuenta a partir de lo que sucedió con Mariano, que están tercerizados, que esa forma de precarización laboral está regulando su actividad laboral, pero por otro lado no hemos logrado todavía acabar no solo con la tercerización, sino que no tenemos forma de medir ni la calidad ni tampoco la cantidad de trabajadores tercerizados jóvenes que hay en la República Argentina. Y por último, la cuestión de la violencia institucional, porque esta ha sido una zona liberada, hemos logrado que los policías estén presos. Se ha logrado, todavía falta que el Ministerio de Seguridad avance en la exoneración de los policías, porque más allá del caso de Mariano, hay policías que están implicados también en el caso indoamericano, como es, digamos, uno de los, Hugo Lompizano, uno de los comisarios que estaba a cargo del operativo, y que esto habla también todavía de que, tanto en la justicia como en las fuerzas policiales, los poderes fácticos siguen definiendo el destino de muchas de las personas. Y en este caso vemos la cuestión de seguridad, un notable retroceso en las políticas de seguridad que no reflejan para nada cómo se avanzó tan rápidamente en la causa de Mariano. Esto, para pensar un poco una jornada de memoria, no puede ser simplemente poner el nombre a la calle, como va a ser hoy en Avellaneda a las 5:30, tampoco puede ser poner una placa nada más, sino que tiene que tener también, me parece, esta característica de poder reflexionar sobre algunas de las cuestiones que han sucedido en estos 4 años, que siguen sucediendo, y que la figura de Mariano, más allá de la representación partidaria y las diferentes apropiaciones de la imagen, tiene que servir para pensar hacia el futuro estas tres problemáticas, que son las más complejas y que siempre, a partir del caso de Mariano, se han visibilizado de manera notable. FM 99.7, Che Barracas.